Bueno, aquí estamos. Un tema más interesante que el otro, te diría, porque ahora vamos. Bueno, todos estos temas que compartimos con nuestra amiga y antropóloga de cabecera, que es la licenciada Schneider, son hiper interesantes. Sí. Espero que así les resulte a ustedes también. Bueno, ahora vamos a hablar de un personaje histórico que pertenece a las artes plásticas, que es nada menos que Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández. Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández. Para todos, Lola Mora. ¿Sí? Claro. Una de las más destacadas escultoras, escultoras de nuestra América Latina. Una disciplina dentro de las artes plásticas y en aquellas épocas, porque estamos hablando, hay pleitos también con respecto a la fecha y al día de nacimiento, pero estamos hablando de mediados del siglo XIX o 1866 en abril o 1867 en noviembre. Pero bueno, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX para que una mujer se dedique a esta disciplina artística como es la escultura. Bueno, autora, y por esto es archiconocida, autora de el conjunto escultórico de las Nereidas. Exacto. Una belleza. Sí, hermoso, conjunto, hermoso. Que también tiene toda una historia. Sí. Lo inauguraron en mayo de 1903. Estaba previsto que fuera a la Plaza de Mayo, frente a la catedral, nada menos, justo ahí, con los santurrones que hay ahí adentro. Claro. Y como este conjunto escultórico, las Nereidas, que son unas divinidades, son unas diosas mitológicas, que están saludando el nacimiento de Venus, en realidad, o celebrando este nacimiento de otra diosa mitológica, están sin ropas, están desnudas. Claro. No hubo forma de que pudiera quedarse delante de la catedral. Mujeres con los pechos al aire. Sí, es un horror. Los pechos, era un horror. Y las colas todo. Y con las formas de la época, además, ¿no? Claro. O sea, muy entradas en carnes también son estas imágenes. Pero bueno, no pudo. ¿Y dónde la llevaron? Lo más lejos que pudieron. En ese momento. Sí, en ese momento lo más lejos era ahí. La Costanera Sur, que es donde está hoy en día esta hermosura de conjunto escultórico, como son las conocidas como las Nereidas, en realidad. Bueno, esto que les decía, que hay todo un pleito o discusiones también acerca de cuándo, dónde, también no solo cuándo, sino dónde nació, en qué mes, en qué año. Claro. Bueno, hay versiones de que nació un 17 de noviembre, y por eso estamos hablando de ella hoy, que es 17 de noviembre, y hay otras versiones que nació en abril de 1867 y no en noviembre de 1866. También hay toda una historia si nació en Tucumán o en Salta. Estos dichos a mí me hacen acordar un poco las disputas con respecto al nacimiento, nacionalidad y edad y demás de Carlos Gardel, por ejemplo, pero bueno, se alimenta esta duda a lo largo de la historia, y con Lola Mora pasa más o menos lo mismo. Su sobrino bisnieto, que además es biógrafo de ella, se llama Pablo Mariano Solá, afirma que ella nació en abril de 1867 en Tucumán. Y después dice que fue bautizada en una localidad salteña de Tala, viene también que los salteños se apropian del nacimiento de ella, pero parece que fue bautizada en Salta. Y bueno, proviene de una familia, no de una gran familia norteña, sino un modesto nivel de vida, y se mudaron después de este bautismo, parece ser que se mudaron a Tucumán, al jardín de nuestra república. Fue la tercera de siete hermanos, eran tres varones y cuatro mujeres. crecía, estudiaba, dibujaba de movida, claro. Mostró talento para esto, y a la edad de los 18 años recibió el primer gran golpe familiar, porque sus padres murieron uno detrás del otro, Oscar, con por enfermedad. Días. Sí. Dos días. Sí, sí, sí. Primero falleció la mamá por neumonía y luego el padre por un ataque cardíaco. Y a partir de ese momento quedó al cuidado del marido de la hermana mayor. Ah, el cuñado sería. Exactamente. Claro. Después de este trágico final de ambos padres, conoció a un pintor italiano, Santiago Falcucci, ahí tomó con él clases, todo esto allá en Tucumán, tomó clases en la que, bueno, profundizó ya su talento y su conocimiento sobre la pintura y el dibujo. Y pasó un hecho muy muy singular, porque aún siendo mujer, y repito, en la segunda mitad, en casi época, finalizando claro, el siglo XIX, fue requerida por este talento que empezó a ser conocido, fue requerida para retratar a distintas personalidades políticas, claro. O por lo menos de la alta aristocracia tucumana. Y con esto, obviamente, se le abrieron puertas, claro, ¿sí? Claro. En la provincia, y los encargos de los distintos retratos se sucedían uno detrás del otro, sí. Oscar. ¿No? Trabajó seguido. Bueno, sí. Sin pausa, te diría, ¿no? Sí. En 1894... Claro. Tuvo su primera exposición de esa colección de todos aquellos retratos que había hecho de gobernadores tucumanos. Bueno, recibió las mejores críticas, claro. Esto, y la puso en el centro arriba, de la historia de la escena, pictórica, artística. Claro, esto es un movimiento. Absolutamente. Claro. Bueno, aprovechando semejante éxito que había tenido, viajó a Buenos Aires. Se vino para acá. Para pedir una beca. Y se la ganó, ajá. La beca. Y la beca era para estudiar en Roma, nada menos. Estamos hablando de escultura, es la cuna, ¿cierto? Claro, claro. La ganó y se fue. Se fue a Europa, a Roma, también estuvo en París. Allí ganó una medalla de oro. Y en 1900, en el comienzo del siglo XX, retornó a nuestro país. Y cuando volvieron los encargos de retratos, Oscar. Mira, ¿sí? Ahora seguramente cotizaba mucho más. Me imagino que sí. claro. De la vida íntima se sabe bastante poco, sí, digamos, o de su vida personal. Se dicen muchas cosas. Y como también hay tantos rumores, como si ya los hay, entre si era tucumano o salteño, claro, y se nació en un año o en el otro. Imagínate en la lo vida. Lo sexual es mucho peor. Oh, Dios mío. Siempre es mucho peor. Algunos dicen que fue amante nada menos que de Julio Argentino Roca. Por lo menos se sabe que fueron grandes amigos y él fue mecenas de ella. Claro, ¿sí? Claro. También se dijo por ahí, o se dice por ahí, que era bisexual. Sí, también. Lo cierto es que a los 42 años se casó. Oscar, con un empleado del Congreso Nacional, pero a los pocos años se separó. Sí, no duró realidad. Mucho. Bueno, no solamente están esos retratos de las personalidades de aristocráticas o políticas de Tucumán, sino también bustos de personalidades de la política y de la aristocracia argentina. Sí. Hizo el busto de Juan Bautista Alberdi, de Aristóbulo del Valle, de Carlos María de Alvear, de Nicolás Avellaneda. Y hablando de esto, en la plaza de la ciudad de Avellaneda, en la plaza Alsina, que siempre me llamó la atención, ¿por qué no se llama Avellaneda esa plaza? Claro, en lugar de Alsina. ¿Y por qué no está Avellaneda allí? Claro, no, claro. Está Adolfo Alsina. ¿Y quién lo hizo? Lola Mora. Lola Mora, ¿sí? Sí, sí. Bueno, también trabajó en algunas de las esculturas que rodean y embellecen el monumento a la bandera en Rosario. Ajá, sí, también. Sí. Bueno, este monumental grupo escultórico de las Nereidas, que ya te conté. Bueno, es por eso que, para evitar, te decía antes, el escándalo que se generó por la desnudez, pasó por otro lado. pasó a otra parte. Sí, pasó a otro costado. Otra de las notables obras de sí. ella, porque como creo que eso estamos escuchando que todo, todas fueron notables, sí, ¿no? Sí, yo leí por ahí que tocaba el piano también. Sí, tremenda. Además era dibujante, era pintora. Claro. Hay una cosa que me llama la atención, uno que es medio torpe con el martillo y el clavo, y con el serrucho, una mujer o un hombre cualquiera que tenga que esculpir la piedra, el mármol y darle y darle y darle. Yo hago media hora eso y me voy. Hay fotos de ella sí. esculpiendo sí, y sí, haciendo sí, sí. esto que vos decís. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, otra de los inmortales trabajos de ella uh-huh. son las obras que vos estuviste también en la casita en la casa de Tucumán. Sí, sí. Son los altorrelieves sí, que le encargó el gobierno nacional uh-huh. en la parte de atrás de la casa, sí. en los jardines. Sí, sí. Contra la pared. Con motivo de la remodelación que se uh-huh, estaba haciendo uh-huh. de la casa, porque bueno, una casa que sufrió no sé cuantísimas remodelaciones, claro. pero bueno, con motivo de una de esas remodelaciones uh-huh. le encargaron estos altorrelieves. Y hay una anécdota que también a todos aquellos que han ido o que en algún momento piensan ir a la casita de Tucumán, uh-huh. miren. Sí. Mirando, saliendo de la casa, ajá. el alto relieve que está sobre la derecha, miren a ver qué curiosidad ven. No se las voy a decir, pero mírenlo porque es más que interesante. Sí, hay sí. alguien que es un que no intruso. Tiene nada que ver es ahí, un intruso. No tiene nada que ver ahí. Bueno, a los 65 años ya tenía una salud muy frágil. Uh-huh. Vivía con sus sobrinas porque claro. no tuvo hijos y la Cámara de Diputados Nacional le otorgó una uh-huh. pensión en honor claro. A todos esos años de gloria, de todo lo que hizo por el arte de nuestro país, pero no pudo percibir la uh-huh. pensión porque murió antes de cobrar el dinero, sí, el 7 de junio de 1936. El decidirse por el arte ya había significado una proeza, dicen de ella. Uh-huh. Recordemos la fecha de sus comienzos y su actuación inicial. Mujer y escultora, una dupla no sí. frecuente. No, para nada. Parecían términos excluyentes. Uh-huh. O se era mujer o se claro. era escultor. Claro. Los prejuicios se dieron. ¿Y por qué se dieron? Empujados por la evidencia de su obra. Claro, esto decía la claro. prensa nacional cuando ella murió. Así la despidieron. El día hoy, 17 uh-huh. de noviembre, aunque no sepamos con certeza claro. si nació este día y ese año, se recuerda a Lola Mora y se la recuerda y se instituyó uh-huh, el día del escultor sí. y de las artes plásticas en sí. nuestro país. Sí. Una enorme mujer que no mucho se sabe no, de ella ni no. mucho se habla. No, hasta no. acá llegamos, Oscar. Hasta acá llegamos, así es.